el secretario de Gobierno, Emilio Contreras, quien está del otro lado, y lo saludo. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿En qué consiste esta idea? Mira, lo que nosotros entendíamos que teníamos que revisar los procesos de habilitaciones. Un expediente de habilitación pasa por diferentes oficinas municipales y es un proceso lento, engorroso y en algún punto, venimos a decir que hasta desalentador para algunas actividades, porque implica varias instancias donde hay que gestionar un libre de deuda, oficinas que tienen que dar despacho respecto de esa habilitación, y es un proceso largo. Por eso entendíamos que hay que agilizarlo, modernizarlo, simplificarlo, y en esa inteligencia hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a fin de, en primera instancia, hacer un diagnóstico, un mapa del proceso de diferentes habilitaciones para identificar cuáles son los puntos críticos y dónde podemos mejorar y simplificar el proceso. Básicamente, en eso estuvieron trabajando el personal administrativo, las áreas de incumbencia, los procesos de habilitaciones, y en el día de ayer se hizo la culminación de la primera etapa, que era esta etapa de diagnóstico, donde tenemos un montón de insumos para revisar y rediseñar el proceso, y esto implica, bueno, toca diferentes áreas, incluso hasta puede ser necesario modificaciones normativas, así como estamos ahora en la etapa de la evaluación de ese diagnóstico, y para poder avanzar en esta idea de simplificar el proceso y que sea más ágil, incluso evaluando también la posibilidad de incorporar tecnología al proceso. El resultado final tiene que ser que el vecino tenga una habilitación rápida, una habilitación ágil, y que pueda saber con mayor prontitud cuáles son las tasas o el monto de las tasas a abonar. ¿Cuándo creen que, de acuerdo justamente a este primer diagnóstico, a cómo se avanzará en el tema, estará en condiciones de aplicarse esta iniciativa? Esto es, como te contaba recién, es un proceso. Nosotros entendemos que en esta etapa ahora de evaluación estamos evaluando cuál es la tecnología que podemos aplicar, el sistema de expediente electrónico, ventanilla única, digamos, hay varias herramientas, incluso algunas que se pueden llegar a poner a disposición de los municipios del Estado. Y quizá el objetivo nuestro sería en el primer trimestre del año próximo tener ya un sistema modernizado y simplificado. ¿Este es un primer paso para un esquema de modernización general? Y en buena parte sí. Una parte sí, porque si nosotros fijamos los domicilios electrónicos, si podemos notificar de manera electrónica, si podemos hacer que se linkee a la página municipal diferentes trámites que se puedan hacer online, va a derramar, digamos, sobre otras instancias de la administración pública. ¿Requeriría un perfeccionamiento de parte de los empleados? Sí, seguramente sí. Primero porque al rediseñar el proceso hay que hacer un nuevo mapa de ese proceso. La idea nuestra es hacer un manual del proceso, y eso implica que se transmita hacia las diferentes escalafones municipales toda esta nueva tecnología de proceso, digamos. Estamos dialogando con el secretario de Gobierno, Emilio Contreras, con respecto a este proyecto de modernización del gobierno municipal. Esto que plantean también surge a partir de una demanda, porque cuando empezaste a hacer el desarrollo me quedó picando por allí que dijiste en un momento, y la verdad que hasta nosotros con un esquema un tanto burocrático, digamos, empujamos, no digo que sea una excusa, pero a que el futuro comerciante o el comerciante o el que fuera diga, no, la verdad, ¿sabes por qué no lo hice? No tuve tiempo. Benzo, lo dije más con un tono de autocrítica, porque se viene haciendo el mismo proceso hace muchísimos años. Claro. Y esto tiene que cambiar para bien, tenemos que mejorarlo. Lo primero que hacemos es mirarnos hacia adentro y decir, esto no está bien, digamos, en sintonía con... Con los tiempos. La modernización, con los tiempos, con lo que debería ser. Por eso es bueno que nosotros revisemos los procesos y digamos, mira, esto no está bien, o no está del todo bien, o atrasa. entonces en función de eso lo manifesté en esos términos, digamos. Uh-huh. Está clarísimo. Te hago una última consulta sacándote de este tema porque quedó claro un poco el perfil de la reunión y también hacia dónde van en torno a los objetivos y a los tiempos incluso de implementación. Se está trabajando por estas horas, incluso uno entiende que va a entrar el tema en la noche de hoy al Consejo Deliberante, el tema de la emergencia alimentaria. En el caso de Cañuelas, ampliar justamente por un año la emergencia alimentaria. Te meto en el tema porque sé que en tu condición de funcionario, en este caso como secretario de Gobierno, te pasan temas vinculados justamente a solicitud, pedido y demás. Todo el tiempo eso. Todo el tiempo. Nosotros... Me imagino. Yo no te podría decir de en términos estadísticos, sí te digo que hace algunos años atrás se ve un incremento formidable en las solicitudes de alimentos que tenemos de vecinos de diferentes barrios. Sí. De hecho, muchos vecinos están adquieren una comida caliente por la acción voluntaria de diferentes merenderos y comedores que están en manos de personas solidarias, en algunos casos personas que son... pertenece a alguna iglesia de la religión que quiera, uh-huh. En otros casos militantes que organizan comedores y merenderos, pero digamos, buena parte del sostenimiento de la alimentación en algunos barrios depende de la solidaridad y el apoyo del Estado, digamos. Quiere decir que el gobierno municipal compra alimentos porque los que llegan de los organismos son pocos y esto se ve y es muy duro para quienes lo vemos en el día a día, para quienes andamos, conocemos la gente y para quienes le podemos poner cara a la necesidad, digamos, identificamos la cara de esa necesidad. Poner lo mismo, decir, los chicos no comen, la gente no come, a saber que Juan, Pedro, José, de tal o cual barrio, no come si la determinada organización social o política o religiosa no tiene la iniciativa de organizar y de llevar adelante un comedor o un merendero. Y la demanda... Entonces, en su... La demanda es creciente, Enzo. Ajá. La demanda es creciente. Me llega a mí, como secretario de gobierno, le llega a un montón de funcionarios las necesidades, y cuando esa necesidad que es tan básica y esencial te llega, te causa mucha preocupación y hacemos desde la solidaridad lo que podemos hacer, pero no necesariamente, digamos, no debe descansar la resolución de ese tema alimentario en la solidaridad. Tiene que haber una acción del Estado que le permita cubrir esa necesidad y readecuar las partidas presupuestarias para cubrirla. Digamos, esto lo vemos nosotros, que somos, digamos, la primer cara del Estado, porque hay una proximidad con los vecinos, porque lo vemos en los municipios, digamos, el municipio de Cañuelas, y si consultás a cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires o del país, te van a decir lo mismo. La demanda alimentaria es creciente. Ahora, esto también tiene que tener un correlato dentro del gobierno nacional y dentro del gobierno provincial para que se cubra esa necesidad alimentaria y se readecúen las partidas presupuestarias en función de la necesidad creciente, ostensible, que se dio en este último tiempo. Que básicamente ya es comida, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque sí, en otro momento... un subsidio porque tenemos un viaje a tal lado, cuando digo viaje no hablo de una escuela o de un club, sino tengo que trasladar a mi mamá a La Plata y la verdad que se me complica, entonces hay una ayuda, un determinado valor. Y que esa necesidad sigue estando. No, eso ni hablar, pero digo... Hay una necesidad primaria superior que es la de alimentarse. Ahí está, eso iba. Entonces suma a esa necesidad de todos los días, uh-huh, de los vecinos que solicitan al gobierno municipal una ayuda económica para determinada cuestión puntual, pero se ve incrementado sustancialmente la necesidad alimentaria. Es ostensible. Claro, y está a la vista, y sí. me pareció interesante cuando dijiste, una cosa es hablar justamente de emergencia alimentaria, y la situación es así, es asá, y otra cosa cuando vos dijiste, le ponés nombre propio a la demanda. Eso es lo que ocurre, Enzo, que cuando digamos, lo hablas en términos generales, sí, vos no lo personalizás, no le pones cara y nombre, uh-huh. Bueno, es un tema más, bueno, la gente no come, cuesta comer y sí, queda en el aire. Ahora cuando entendés la necesidad y cuando lo identificás con un sujeto, ahí es difícil. Por ejemplo, el argentino es solidario. Uh-huh. Cuando ocurre por redes sociales, sí, por la prensa o como sea, se evidencia o se socializa algún problema, la gente se sensibiliza. Ahora, cuando es ese problema general, ¿sí? Y además lo puedes identificar con las personas o con los sujetos, ahí cambia la percepción de la gente respecto de esa necesidad. ¿Cuántos se han sensibilizado por alguna imagen que se ve por, no sé, insisto, por los medios o por las redes sociales? Bueno, cuando esto lo ves todos los días, es diferente. Y nosotros tenemos de alguna forma el termómetro de esa necesidad, porque es a donde la gente viene y acude a solicitar ayuda cuando ya quemaron todas las naves, cuando ya han tratado de hacer de obtener ingresos de alguna forma, vendiendo las cosas que tenían, insistiendo y buscando y caminando y tirando currículum y viendo si hay alguna changa para hacer. Ahora, cuando ya esa posibilidad se agotó y no hay otra alternativa, bueno, solicitar al municipio. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Un abrazo para todos.